Bueno, hoy estamos en la Cooperativa Agropecuaria de La Barría, invitados por Alberto Miotti, que nos invitó gentilmente a una charla que va a haber. Y bueno, los entrevistados, yo no recuerdo los nombres, pero se los voy a ir pidiendo a medida que vayas charlando con ellos. El tema es un poco hablar de la actividad de ARPOU y de qué se va a tratar esta charla. ¿Qué tal? Le vamos a pedir el nombre. Mi nombre es William Radcliffe, yo soy el responsable del área de operaciones de ARPOU y la charla de hoy se va a tratar de distintos temas, como por ejemplo lo que es el uso propio. Hay algunas resoluciones que dictamina el Instituto Nacional de Semilla que son de utilidad y para los productores que las conozcan y ver cómo se aplican. Para eso está el doctor Corocián, que es el gerente de legales, que él lo va a explicar mejor. Y vamos a tratar algunos otros temas que de intereses para los productores. Correcto. Bueno, ahora vamos a este lado ya sabiendo lo que ARPOU vendría a ser una especie de fiscalizadora, ¿no? De todo lo que es la parte semilla. Sí, técnicamente la palabra no es fiscalización. ARPOU es una asociación civil sin fines de lucro que está compuesta por todos los criaderos del país. Ya sean empresas multinacionales, nacionales, el INTA, universidades nacionales y empresas familiares, de todo tipo. Digamos, ahí están las empresas de biotecnología, las empresas de autógamas. Especialmente trabajamos nosotros con todos los cultivos, pero poniendo énfasis en lo que es semilla de trigo y semilla de soja. Correcto. Hay una especie de controversia, digamos, entre los semilleros, los productores y demás por el pago de algunas regalías, ¿no?, que se hace por la semilla. Y ¿cómo está eso? ¿Están tratando de elaborar una ley que favorezca un poco los semilleros o la calidad de la semilla? Bueno, en principio es un tema bastante no complicado, pero sí bastante extenso de explicar. Pero el problema surge que tenemos una ley de semillas del año 1973, en donde en esa época obviamente todos los eventos biotecnológicos y la agricultura de avanzada que hoy tiene Argentina como protagonista no estaba contemplado. Yo diría que controversia hoy en día no hay, porque se ha establecido un sistema de comercialización que es el de regalía extendida, en donde el productor agropecuario, sobre la semilla que reserva para uso propio, paga hoy lo que se llama una regalía extendida, que en el caso de soja tiene un promedio de $2, $2.50, y en el caso de trigo depende de cada actor es el valor de esa regalía. Ahora, la consecuencia de este sistema, si se quiere específico o sui generis, deviene por una gran falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual por parte de los usuarios. ¿Qué significaba esto? Que un productor compra una bolsa de semilla original y con esa bolsa podía sembrar sucesivas campañas y en definitiva en un crecimiento geométrico podía llegar a estar sembrando todo el partido de La Barría habiendo adquirido 10 bolsas hace 4 o 5 años. Digamos que se aprovechaba de el ingenio y la tecnología aplicada por ciertas empresas o semilleros en este caso y una vez que eso ya estaba, se podía terminar con la investigación, ¿no? Pero no es así. Todos los semilleros siguen investigando y siguen sacando cosas nuevas. Claro, lo que pasa es que yo creo que también es un tema cultural y por eso notamos que el avance después de 10 años de la implementación del sistema de regalías extendidas es bueno. La cuestión siempre se basó en que el productor, al comprar la semilla, siempre pensó que él es dueño de esa semilla. Lo que efectivamente es dueño es de la semilla en sí, del material semilla, pero del grano. La semilla tiene incorporada información genética. Y mucha tecnología. Y muchísima tecnología, a tal punto que hoy un productor agropecuario, para sembrar soja en esta zona, si usted lo compara con 10 o 15 años atrás, los rindes que está obteniendo hoy a los que obtenía antes y el costo que tenía antes y el costo que tiene ahora, evidentemente se lo debe al avance genético de la variedad. Entonces, esa inversión en tecnología, lo que el productor debe reconocer, debe saber, que él es, en definitiva, el usuario beneficiado en todo esto, que una variedad tarda 10 o 12 años en liberarse al mercado, que los genetistas de las compañías estudian miles de líneas parentales para que salga una nueva variedad al mercado, y que eso tiene un esfuerzo muy grande. Si ese esfuerzo no está reconocido a través del reconocimiento, y es muy probable que nos pase como nos está pasando actualmente, en donde todos los eventos biotecnológicos están llegando a países donde han resuelto el problema de la propiedad intelectual, como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, y en un país como el nuestro, de una extensión agrícola enorme, por no tener cerrado, acordado plenamente este sistema, hoy nos estamos quedando afuera de los nuevos eventos que empresas como Monsanto, como Syngenta, como Bayer han liberado en otras latitudes, ¿no? Bien, quiere decir que ahora me voy a ir a la otra persona. Quiere decir que nosotros estamos perdiendo muchísimo en todo esto, ¿no? En el caso de no salir la ley. Ahora, me pregunto, ¿estamos próximos a que esa ley salga para que se paguen las regalías como corresponda? ¿O hay mucho lobby o mucha presión de la otra parte para que esto no salga? Se está negociando con el tema de la ley. Está avanzado, pero todavía no hay plazos establecidos para que salga. Yo creo que de mejorarse el tema, de salir la ley, sería muy favorable para todo el sistema del recupero de regalías. Entraría otro tipo de semilla, tal vez, que favorezca más a los productores en este caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entrarían eventos que hoy ya tienen fecha de lanzamiento al mercado, como decía el doctor, en Brasil o en Paraguay, uh-huh, y que hoy en Argentina no están aprobados hasta que no reaccione el mercado favorablemente. Uh-huh. ¿Hace algo? Sí, me querías acotar algo. Sí, hay un punto destacable en lo que es el proyecto de ley. Hace dos o tres años que el Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, junto con el equipo técnico de ARPOB y de la Asociación de Semilleros, está trabajando en ese proyecto. Y hay un punto para destacar que es de interés de los pequeños agricultores, que la idea nuestra es, la idea base es segmentar a los productores, ¿sí? Nosotros entendemos que el pequeño agricultor y la esencia de la excepción del agricultor, que evidentemente es una excepción, no un derecho, sí, muchas veces se tergiversa el término, eso estaría garantizado en ese proyecto. El gobierno, decíamos que hace algo o no hace nada con respecto a este tema. El gobierno participa, y la opinión en general, por lo menos de los funcionarios de la cartera agropecuaria que han pasado en los últimos años, es que ellos avalarían un proyecto, pero primero necesitan el consenso entre los protagonistas de toda la cadena. Ajá. Hago esta pregunta porque casualmente mañana va a estar el Ministro de Agricultura de la Nación junto con el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia. Entonces, valdría la pena también hacerle esa pregunta a ellos, ¿no? Sí, por supuesto que es interesante que le hagan la pregunta a los responsables de agricultura del país, pero lo más importante es que todos nos pongamos de acuerdo y haya un consenso general para que la Argentina no se quede atrás de otros competidores nuestros como Brasil. Sudamérica es un gran proveedor de soja y de alimentos para el mundo, y necesitamos tener competitividad rápidamente para estar a la par de otras potencias como Brasil, Estados Unidos y demás. Uh-huh. Sería una pena que por no respetar los derechos de propiedad intelectual nos quedemos esperando que lleguen estos eventos biotecnológicos que tanto de tanta utilidad le van a hacer al productor. Sí. Imagínese que en el año 1996, cuando se largaron las primeras sojas a regar en el país, Argentina sembraba 6 millones de hectáreas. Uh-huh. 14 años después estamos sembrando 20 millones de hectáreas, y era impensable sembrar soja en el oeste del país, o muchos menos hectáreas. Incluso en Olavarría. En Olavarría había algunas, se hacían, pero muchísimo menos hectáreas. Hoy es el cultivo más importante. Uh-huh. En todo el sudeste ha crecido de una manera fenomenal y hay más de 150 variedades hoy liberadas al mercado. Pero yo, la pregunta que todos nos hacemos es, no solo va a haber eventos que tiendan a mejorar la productividad del agricultor, sino eventos que tienden a mejorar la calidad del producto, como determinado tipo de aceites, determinado tipo de proteínas y un montón de otras cosas. ¿Rindes también? Por supuesto que el rinde es el primer objetivo que tienen las empresas en aumentar, ya sea por resistencia a enfermedades, por tolerancia a sequía, por un montón de factores que deprimen el rendimiento normalmente. Claro. Imagínese lo que significa ahorrarse en el norte del país 3 aplicaciones de insecticidas, no solo en lo económico, sino en lo ecológico. Uh-huh. Y todas esas cosas hay que evaluarlas. Seguro. Digamos, voy a ir despacito para la última pregunta. Un rinde de trigo en una zona, digamos, buena de la provincia de Buenos Aires, ¿de cuánto estaríamos hablando? No, en una zona como esta, Balcarce, Tandil, un buen rendimiento. Vamos a hablar de rendimientos promedio, sí. No de las excepciones. Estaríamos hablando de 5.000 kilos por hectárea. Bueno, una buena campaña. Hago esta pregunta porque estando en Agroactiva este año me encuentro con, un poco a título de anécdota, pero viene bien, me encuentro con una máquina muy importante que estaba en exposición y la persona que, el técnico que me está explicando el valor de la máquina, me habla de la máquina que más ha cosechado en cantidad en el mundo, y me hablaba de trigos de 10.000 kilos en Inglaterra. Es decir, nosotros, hablando nuevamente de las semillas, tal vez nos estemos perdiendo eso. Hoy tenemos excepciones de rendimiento de 10.000 kilos por hectárea en Argentina, pero son excepciones. Claro. No son la regla. Hay todo un paquete tecnológico que aplicar para tener rendimiento de 10.000 kilos, y además tenemos en Francia, en Inglaterra, hay el clima más parecido a esas latitudes es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en donde la cantidad de horas de frío y una serie de factores que hacen al rendimiento serían más o menos similares, y es posible llegar a los 10.000 kilos aquí en Argentina. Pero hay que aplicar genética y el paquete tecnológico adecuado para lograr esos rendimientos. No creo que sea... Usted imagínese que el promedio nacional no llega a los 3.000 kilos. Claro. A eso apuntaba un poquito. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? La solución... Tiene que aflojar un poco el productor, concientizarse un poco, decir, bueno, yo tengo que pagar las regalías que tengo que pagar y hacerlo. ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Usted se ríe, pero por ahí debe ser esa, ¿no? Sí, evidentemente es así. Nosotros estamos convencidos de que este proceso, si bien nos ha llevado varios años concientizar al productor, es el productor quien ha adoptado la tecnología y la adopta año a año. Uh-huh. Cuando un productor siembra nuevas variedades es porque evidentemente ve una diferencia y compra esa semilla y la siembra. Lo único que hay que pensar es que si no hay un retorno de esa inversión, los proyectos a futuro en cuanto a mejores rendimientos, resistencia a enfermedades y demás, van a quedar retrasados con respecto a nuestros competidores en el mundo. Bueno, Tito, te ha alejado mucho. Yo también te quería preguntar algo a vos. Primero, agradecerte que me hayas invitado a participar de esta charla. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, vos sabés que en estos debates todos tienen un poco de razón. Uh-huh. Difícil es que alguien tenga toda la razón y el otro esté totalmente equivocado. Esto es una negociación de intereses, donde los grandes obtentores de eventos biológicos mundiales son 2 o 3 firmas mundiales que han invertido cifras que solamente esa economía de escala mundial les puede permitir, porque a medida que avanza la tecnología, bueno, todo es más caro. Sí, sí. Y hoy un gen de resistencia a glifosato, o un gen de resistencia a un insecto en particular, o a una tolerancia a una enfermedad, o a producir una proteína diferencial de uso medicinal o doméstico, todo eso es a escala mundial. Entonces, ¿cuál es la visión que hay que respetar? La visión del usuario, global, que no quiere, digamos, esta es la otra visión que uno escucha, sí, sí. No digo que necesariamente sea la mía, claro. Lo que uno escucha en el debate muy apasionado de las partes, voy a ser abogado del diablo porque las otras partes no están, pero sí, hay un mensaje desde la resistencia a este sistema de que viene una colonización, una nueva forma de colonización mundial, que es las regalías y los royalties, sí, y todo, sí, lo demás. Sí. Bueno, tampoco están así, pero tampoco podemos decir que sí a cualquier propuesta del que nos quiere cobrar. Claro. Pero en el fondo es esto, estamos discutiendo plata. Uh-huh. Estamos discutiendo plata a nivel de países. Sí, sí. Estamos cifras multimillonarias. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre las partes de los que han investigado y aportado dinero con el lógico afán de lucro. Esto es, el mundo vive así. Sí, sí, sí, seguro. No digamos lo que debiera hacer, sino cuál es la realidad mundial. No. La gente que invierte plata, en vez de invertir en casas o en infraestructura para ganar plata, invierte en biotecnología, en investigación. Después la quiere recuperar, y la quiere recuperar con lucro. Lo que estamos debatiendo es, me parece, un nivel de lucro razonable a esa investigación que no expolie al productor, porque además no solamente estamos hablando de regalías en variedades vegetales. Si bien ARPOB y nosotros estamos en este tema, hay también regalías y royalty en la medicina humana, sí, sí, seguro, a nivel mundial, de todo tipo de actividad. Creo que las partes tienen que llegar a un acuerdo. La Argentina y Brasil son, dentro de Sudamérica, los principales productores de la agroindustria, de los alimentos. Y los que más se han acercado a ese... Es que se van a acercar por necesidad. Cuando vos sos el principal productor o el principal exportador de algo, vos sos el principal mercado para los productos que necesitas. Que hoy Paraguay esté mejor armado con este tema de las obtenciones y las regalías que la Argentina, es un poco la muestra del fracaso de la negociación desde la dirigencia argentina. No solamente de los obtentores, de los semilleros, sino también de los representantes de los productores. Es un fracaso la negociación. Porque no han entendido el problema, o porque no han querido sentarse a discutir, o porque hay una impunidad al incumplimiento de la ley que ya está vigente, otra ley que está vigente, que considera igual el cobro de regalía extendida, y que esto está fracasando. ¿Por qué? Bueno, porque como esta ley es un remedo desde los años 70 y algo, bueno, hace falta una nueva ley que muestre esto con claridad a lo actual. Esto, cuando hay impunidad, es como el delito. Claro. Es decir, ¿por qué hay tanto delito? Bueno, porque hay impunidad. Cuando pocos somos los que cumplimos con los pagos de las fiscalizaciones o de la regalía de uso propio, bueno, evidentemente, mientras no haya un poder coercitivo, el sistema sigue relajado. Seguro. Esto como, ¿por qué pagar los impuestos vos? Bueno, porque alguien te viene apretado, te llama AFIP, te llama ARBA, te paran en la ruta, te quieren sacar el auto, te quieren rematar la casa. Sí, sí. Digamos, pocos somos los que a nivel general pagamos porque estamos chochos de pagar. Sí, yo no estoy entre esos, yo pago porque tengo que pagar. Seguro. Y me parece bien que haya que pagar. Si no viene el castigo. Si no viene el castigo. Entonces, creo que es oportuno sentarse a negociar con prudencia, sabiendo que todas las partes pueden tener algo de razón. Y me parece muy positivo que el pequeño y mediano productor tenga algún resquicio de protección, porque ese, en muchos casos, es un estilo de vida casi de supervivencia familiar, que no es lo mismo que el super pool, el mega productor. Bien. Entonces creo que esto va a llevar un tiempo más, porque además estamos en un proceso político del país donde nada se discute con paciencia. Me parece que estamos en un momento muy especial, sí, que todo sí, se sí. discute de posiciones muy... Y bastante acaloradas y mediáticas, en fin, en vez de buscar la verdad, me parece que hay muchos temas que se está buscando debatir a ver quién gana y quién pierde. Sí, sí, es cierto. Pero más tarde o más temprano hay que sentarse a acordar algo. Claro, es imposible no acordar algo. Yo, desde la cooperativa agropecuaria, en carácter de subgerente de la cooperativa, que hablamos permanentemente con los productores, nosotros vendemos semilla fiscalizada, y la semilla que se entrega, que no es fiscalizada, es uso propio de los productores, y la cooperativa paga en cabeza de esos productores la regalía extendida. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que como institución no podemos estar al margen de la ley. No es que estamos contentos, digo, nadie paga claro. contento. Paga porque pero es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de conciencia y de cumplimiento de la ley. Seguro. Y obviamente también tenemos que agradecer las formas en que los semilleros y que ARPOB nos permiten este tipo de trabajo en común. Entonces yo creo que la ley va a llegar en algún momento a un acuerdo cuando se trabaja en común todos los actores. Seguro. Es importante que los actores entiendan el problema para poder sentarse a discutir. Porque si solamente piensan que les vienen a cobrar un porcentaje, bueno, no sirve. No sirve, no. Así que bueno, gracias también por tu participación en la difusión de este tema. La verdad que da para charlar largo y tendido. Me querías decir algo. Sí, te quería hacer un agregado a lo que decía Tito, que hay un falso concepto en la calle, probablemente por desconocimiento de información. No son cuatro gatos locos los que pagan la tecnología. Para la campaña de soja 2009-2010 la pagaron, de algún modo u otro, 26.000 productores. Uh-huh. Y no es poca cosa. Lo que pasa es que deberían pagarla muchos más productores, y de los que han pagado, pagar algo más parecido a la verdad. Sobre todo los grandes. No, los grandes, las empresas más grandes de siembra argentina. ¿Sí? Tienen el 100% de sus hectáreas cubiertas con el pago de regalías. Ajá. Su negocio no pasa por los 3, 4 dólares que pueda costar una hectárea de regalías, sino pasa por otro lado. Claro. Y el productor de a poco va comprendiendo que esto es parte del costo y hay que asumirlo de tal manera y aprender a negociar mejor con los deberes cumplidos. Decir, bueno, yo tengo todo pago, tengo todo al día, quiero más tecnología, quiero mejores precios, exigir. Quiero mejores cosas, empezar a exigir, en la medida que la regalía extendida ya tiene 11 años en el mercado, y por supuesto cuando arrancó eran pocos productores los que la pagaban, no se entendía muy bien cómo funcionaba el sistema. Hoy ya todo el mundo comprende que si uno compra una variedad que está lanzada al mercado bajo condiciones de uso de regalías extendidas, como mínimo sabe de lo que estamos hablando y sabe que lo van a llamar por teléfono o lo van a visitar para ver qué es lo que hizo con esa semilla, y muchos de ellos están comprendiendo que es importante el reconocimiento mediante el pago de la regalía. Nosotros estamos desde hace muchos años que nos conocemos con Tito y hemos logrado un vínculo muy muy bueno con la cooperativa, para que nosotros le podamos facilitar las cosas a la cooperativa de sus productores y a su vez ellos facilitarnos la tarea a nosotros de poder visitar a sus productores y recolectar las regalías. Bueno, les agradezco muchísimo, disculpen que los haya molestado en este momento que está justo para dar la charla. Esto daría para hablar largo y tendido, pero bueno, el agradecimiento por haber estado en el programa y en la radio. Muchas gracias a ustedes.